que somos un grupo de personas que nos reunimos solidariamente para satisfacer nuestras necesidades a través del intercambio de bienes, servicios y saberes, sí, que tiene que prevalecer ese valor que es la solidaridad, la responsabilidad y el respeto, ¿no es cierto?, entre las personas que estamos. Que es, esto va a funcionar bien o mal de acuerdo a cómo los que estamos en el grupo, que somos seres humanos, nos comportemos de alguna forma.